Creo que falta ponerle aquí mesa 1 y falta ponerle lo de ¿dónde? ¿En Facebook? Después de eso, si es que ya está el que va a participar, Red Académico de Solidaridad con Palestina, pues después que termine la compañera, pues sigue también eso. Y si no, pues igual que se vaya preparando lo que es Lota Sanz Papiers, igual van a participar, entonces que se vayan acercándose. Muy buenos días, compañeras y compañeros, niñas y niños. Pues primero, antes que nada, pues nos vamos a presentar. Pues yo soy Francisca del colectivo de Pajaratí y también paso a los compañeros. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo soy Ical Sebastián del colectivo La Pajaratí y yo cuento algunos poemas y los saco mediante los comunicados zapatistas. Pues compañeros y compañeras, pues también somos de pueblo indígena maya chol y que pues venimos en este raíz también y quiero como saludar. Pues primero vamos a contar un poco de nuestro trabajo y colectivo que hace, para que podamos como ir poco a poco ir entendiendo. También si hay alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, estamos a la mejor disposición para ello. Muchas gracias. Pues nuestro colectivo pues es un colectivo que apenas iniciamos desde como nuestra preocupación, que lo que está sucediendo en la realidad de nuestras vidas, pero pues más en específico a los jóvenes y a niños. Entonces quiero como mencionar pues en sí, la Pajaratí, su colectivo pues nace y por preocupación de la seguridad en nuestra lucha diaria que hacemos como persona, pero en específico a niños y a jóvenes que vemos. Quiero como mencionar quiénes somos. Nosotros pues nos hemos preparado en la promoción y la defensa de los derechos humanos desde pues ya hace muchos tiempos y años, principalmente por la defensa de la tierra, el territorio y la autonomía y la libre determinación de nuestros pueblos, que lucha y se organiza, y que a consecuencia de su lucha son reprimidos, amenazados, hostigados o peor aún, sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos. Ponemos muchos también énfasis como en la perspectiva de género, con mayor atención al acompañamiento también a mujeres, porque son ellas las que sufren por ser indígena, campesina, mujer y marginada. Eso es lo que somos y también eso es lo que pues somos en sí, pues estamos haciendo como este trabajo pues basando de la realidad y la preocupación. Y eso es lo que somos, pues siempre hemos también hecho como recolectar estas actividades para sensibilizar a las niñas y niños. Pues vamos a escuchar también desde cómo lo concientizamos o sensibilizamos a los jóvenes. Pues como ya dijo la compañera, pues yo vengo de raíces mayas choles. Mi lengua es chol y lo sé hablar, con orgullo lo tengo en mi corazón. Y en este momento voy a leer un poema. Este poema es para un compañero que lamentablemente pues falleció, pero en nuestro corazón siempre va a seguir. Compañero Germo, te nos has adelantado, compañero. Tu ejemplo de lucha seguirá vivo y con más fuerza entre nosotros. Tu obra, la educación, promotor y formador, artista, y en tu mente y corazón, el arte como un espacio de lucha y resistencia. El arte y comparte, rebel y rebel. Gracias por ser nuestro compañero. En nuestra memoria siempre. Viva la lucha zapatista. Viva el común. Le damos la palabra a la compañera. Pues eso es lo que hacemos nosotros como colectivo de Pajarati, desde esa, desde ese sentir, desde también de muchos de los las compañeras, compañeros de lucha, vamos a ir como mencionando y poder como sensibilizar a los jóvenes la importancia de la lucha y de ver que hay que caminar conjuntamente. Pero también nosotras, pues hemos visto que nosotras como mujeres, pues hay mucho como la condición de vulnerabilidad que nos pone, uno por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre. Pero a partir de todo eso, pues ha conllevado y ha sobrevivido a muchas también mujeres en atención a sus niños, sus niñas, sus jóvenes, para el bienestar y para la seguridad. Y también, pues eso nos ha ayudado mucho también como compañeros y como también vemos que estas luchas son como muy grandes, importantes, para que podamos como trabajar juntos y que como familia podamos también llevar a cabo un trabajo desde cómo atendernos, desde cómo escucharnos, más allá de la defensa de los derechos de la tierra y territorio, como sabemos que pues el territorio es nosotros, principalmente como persona. Entonces eso es lo que hacemos y también vemos que hay muchas cosas que pasan. Y por eso como el colectivo pues sea también, voy a leer esta parte que vivimos este sacrificio en sangre, en vida, sin esperanza. Y para no morir de rodillas, limosneando, tomados la decisión de organizarnos en rebeldía, para pedir lo que hace falta, nuestros derechos. Y lo encontramos como respuesta de nuestra demanda, fue la persecución, la cárcel, la humillación. Pero no pudieron reír viéndonos de rodilla. Eso es lo que pues también vimos, que eso es lo que hacen uno, los compañeros, ¿no? Los compañeros que están también en lucha y en resistencia y principalmente la autonomía. Otro poema, tiene algunas partes en chol y espero que les guste. ¿Cómo está tu corazón, compañera, compañero? ¿Cómo está tu corazón? Bache aña pusical. ¿Qué han visto tus ojos? ¿Qué han escuchado tus oídos? El dolor, la impotencia, el miedo, la realidad, la esperanza. Sigue caminando, chalén shimbal. Eres lluvia, eres viento, eres tierra, eres fuego. Navega por los continentes, globaliza el rebel y rebel. Arte, arte, rebeldía y resistencia hacia el día después, a multiplicar. Lo que para mí o para nosotros es nuestro aprender y haciendo pues quién somos y qué los sentimientos y saberes y haceres. Como ya bien mencionamos, somos de un pueblo maya chol y hablamos también el chol y pues hablamos el tzeltal, hablo el tzeltal. También pues hemos crecido viviendo la violencia de muchos sentidos como la militarización, paramilitarización y ahora una violencia con nuevos actores que vemos, ¿no? Alimentando por la impunidad. Vemos también con una gran preocupación el contexto actual y nos sumamos a la defensa de nuestra madre tierra contra la contaminación y destrucción de la naturaleza, contra la violencia hacia las mujeres, contra la persecución y criminalización de quienes luchan o son diferentes, contra el genocidio, contra nuestros pueblos, contra la militarización, contra la violencia generalizada, como lo han dicho nuestras hermanas y hermanos zapatistas. El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal. El capitalismo, y pensamos que solo organizadas y organizados podemos defendernos de este gran monstruo. Eso es lo que vemos también nosotros como, pues, como colectivo, que hay una como un sentir de cómo tenemos que ir organizando y cómo tenemos que ir, como más que nada, pues promoviendo la sensibilización hasta los jóvenes, porque esa es nuestra gran preocupación que está pasando en la realidad. Este otro poema, pues viene siendo parte de un comunicado zapatista que lo hizo en ese, que lo hizo el capitán, y pues se llama Instrucciones para hacer una canción. Este poema me gusta mucho porque yo también toco la guitarra, y este poema me gusta, y también espero que les guste a ustedes. Instrucciones para hacer una canción. Inicialmente no es forzoso saberse las notas, las rimas y ritmos. Basta con empezar a tararear alguna vieja tonada que recuerde. Repítela hasta que nada tenga que ver con la original. La letra es lo de menos, porque poemas sobran. Pero por si las dudas, cuide que nadie lo escuche. Críticos también sobran. Gracias. Todo este cuento y poesía nos animó para seguir haciendo lo que hacemos, para organizarnos más y reafirmar nuestro compromiso de seguir luchando. Sin dejar de ser lo que somos, en todas partes y todas horas, cada quien en su terreno, todo el tiempo. Por eso es importante unir nuestros pasos, compañías, caminos que nos permite avanzar, escuchándonos y mirándonos con seguridad. Queremos decirle que somos un grupo de personas que nos hemos organizado dentro de este colectivo de Pajaratí, que aprendemos y compartimos nuestras experiencias con nuestras comunidades, organizaciones comunitarias y colectivos, brindando las herramientas de derechos humanos y seguridad para la autoprotección, con ello enfrentar el riesgo por su lucha por sus derechos. Lo hacemos a través de estos talleres, donde nos conocemos nuestros derechos, analizamos el contexto y creamos acuerdos de seguridad para seguir caminando más seguras y seguros. Nos anima el llamamiento de los compañeros zapatistas. Por eso nos unimos, nuestra fuente por la vida. También queremos decir que nuestro trabajo se marca dentro de la metodología de ver, pensar, actuar y celebrar la seguridad para seguir caminando, tomándonos en cuenta la palabra del EZLN y el Congreso Nacional Indígena del 28 de mayo de 2017. Del llegó la hora. Todos quienes luchan por la autonomía y la libre determinación por la defensa de la vida son personas defensoras de derechos humanos. Actualmente, el ejemplo de la autonomía de derecho a defender los derechos humanos nos ha dado nuestros compas zapatistas, en donde no se espera que la protección venga de arriba, sino de abajo y a la izquierda, construyendo autonomía, mandar obedeciendo y sobre todo desde la resistencia. De nuestras compas zapatistas hemos aprendido la seguridad frente a la guerra, como mecanismo de autoprotección de nuestros territorios. El 12 de noviembre de 2023, con la novena parte, la nueva estructura de la autonomía zapatista nos ayuda a poner más atención a la seguridad con los pueblos y comunidades y familias que nos acompañamos, porque nos dicen: la seguridad para nuestros pueblos lo entendemos también en sumar, tejer redes, lazos de unidad para seguir con esos territorios de paz como más seguridad para los pueblos y la madre tierra. Pensamos que la seguridad es la defensa de nuestros territorios, de toda nuestra madre naturaleza que ella habita, como los animales, las plantas, las flores, el agua, el fuego, el aire y la tierra. Es el horizonte comunitario frente a todas esas amenazas y violaciones a derechos humanos. Como lo fuimos siguiendo, pues tenemos como los primer paso, pues tomar conciencia de nuestra identidad, nuestra lucha, de nuestro trabajo como personas defensoras y defensores, y los riesgos que esto acarrea. Analizamos también nuestros derechos como mujeres, la lucha por nuestra autonomía y la defensa de los derechos humanos. Segundo es analizar el contexto, identificamos actores, riesgos y sus efectos en nuestras luchas personal, familiar, organizacional o comunidad. El tercero es analizar de riesgo y peligro, amenaza, vulnerabilidad, capacidad, efecto e impacto. Y cuarto, pues analizar incidentes de seguridad desde contexto directo o dirigido interno. Hacemos la documentación y línea de tiempo con las preguntas básicas, que eso es lo que nos ha ayudado mucho. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y quién le pasó? ¿A quién le pasó? ¿Y qué se le ha hecho para atender la situación? Con estos mínimos pasos nos ha ayudado a analizar los actores y agresores, aliados, indiferentes. Y también pues hacemos el mapeo de redes, con quienes contamos, con quienes podemos trabajar con seguridad. El acuerdo de seguridad, organización comunitaria, asambleas y reuniones, rescatas de los usos y costumbres buenos, rescata de nuestras culturas tradicionales, como salud, medicina tradicional, espiritual, lengua, cosechas, educación, arte, música, formación de las y de los jóvenes, construcción de acuerdos de seguridad en casa, sede, viaje, eventos, su implementación y seguimiento, seguridad física, seguridad digital, cuidado emocional, capacidad organizativa, incidente pública y no legal. Eso es lo que pues el colectivo de Pajaratí, pero también hemos venido pues haciendo como no solo es mirar de allá afuera, sino que también como persona, pero como familia, qué es lo que hemos hecho. Entonces pues también a partir de todo este trabajo, pues principalmente nuestra preocupación, como ya bien nuestro como pues planteamiento es con los niños y jóvenes para el rescate de todos estos culturas que nos hace sentir bien. Voy a pasarle al compañero. Bueno, pues de nuestro colectivo también, para tener algunos fondos para ir a dar talleres a otros lugares, nosotros vendemos unos aceites de romero, de otros tipos de aceites, y pues es nuestro trabajo. Aquí dice nuestro logo que es la Pajaratí, y pues nosotros nos gustó el nombre de la Pajaratí porque en un comunicado decía de el pájaro que todos los compas se reunieron y que muchos andaban peleando de que cómo le decían en su lugar a ese pájaro. Y pues ese pájaro nos gustó mucho cómo a los compas le ponían su nombre en Chol, en Celtal y en Tzotzil. Por eso a nosotros también nos gustó el nombre. Y también tenemos aceites, los vendemos y con eso recaudamos fondos para poder ir a dar los talleres con las compañeras y compañeros. Ese es el pequeño como pues realizaciones de trabajo, como bien se menciona, pues estamos con esta intención con los jóvenes que vemos que a la realidad en este momento pues está cada vez más fuerte, como el alcoholismo, la drogadicción y otros pues eventos que daña a la humanidad o que daña, pues cuando ya hay un joven con esta situación, los padres, pues en específico a la mujer, es la que se hace preocupar por los hijos. Y por eso pues tratamos también de llevar como mensaje más allá el cuidado de las personas y pues para poder ver la realidad y que podamos también seguir en esa lucha como los compas pues han venido realizando su propia autonomía, pero también su resistencia. Eso es lo que pues hemos hecho, y también promover, como pues ya bien menciona aquí el compañero, pues es como la construcción del cuento, de poesía, de poema, para pues desde en el corazón poder manifestar nuestros sentires. Aquí hay otro poema que se llama El amor al pueblo. El amor al pueblo, la asamblea es lo que se dice, lo que se acuerda. El amor al pueblo es la lucha, su causa, cuando es verdadera. Lo sabe la piel y es de color muy otro. Sus ojos a veces brotan lágrimas de alegría. El amor al pueblo en su memoria, su dolor, su fuerza, su gente. La esperanza son semillas y es seguridad. Ellas, ellos, ellos son las más bonitillas. Una piedra, esa que torja el crecimiento. La lucha, la resistencia, la piedra, también tiene voz, también tiene valor. Esa que los zapatistas juntan con su amor. El amor al pueblo, defensoras, defensores, defensoroas, somos todos. El capitán lo siente. Pues aquí dejamos estos mensajes y también para pues un pues reseña de nuestro trabajo. Se convoca, se invita a todas las niñas, niños, pues que se va a hacer como una pintura, pues allí vamos a estar. Y pues eso es lo que hacemos nosotros como colectivo. Y pues si hay alguna pregunta, alguna sugerencia para poder como seguir caminando con este trabajo, pues es bienvenido, compañeras y compañeros, en este momento. Pues no sé si tienen... No sé si tienen alguna observación, algún comentario, sino para que... Hola, hola, buenas tardes a todos, buenos días a todos, todas, todas. Hoy es muy enriquecedor lo que nos han compartido. Yo más bien tengo una pregunta como muy concreta. Estas situaciones que nos comentan del narcotráfico, ¿no? del ejército, de la delincuencia, pues, ¿ustedes creen que esto alguna vez se va a solucionar en el corto plazo, en el largo plazo, en el mediano plazo? Me gustaría saber eso. Gracias. Gracias, compa. Yo creo que esa es como la realidad que se está viviendo, y lo que tratamos, lo que tratamos es desde como lo más pequeño. Por eso es importante como sensibilizar y concientizar a los jóvenes y a los niños, porque pues no se puede, como ya bien dijimos, de arriba para abajo, sino que tiene que ser desde abajo para poder ir evitando toda esta situación de que sean involucrados o de que sean pues pues llevado a cabo ante esta situación, que ya lo sabemos, ¿no? Que eso es como un monstruo que nos está rodeando a todos, ¿no? No tenemos como la solución, pero sí podemos ir comenzando desde con lo más pequeño, para que pues no sean como pues llevado a cabo ante también la vida de esos jóvenes. Creo que esa es nuestra intención, pero pues sí es muy grande el enemigo de cuando nos hablamos de esa realidad de la vida. Espero responder tu pregunta. alguien más que tenga observación, comentario, es bienvenido. Pues primero agradecer entonces este espacio, aquí los compañeros y las compañeras que nos hayan permitido para exponer también nuestro trabajo y para también pues poder como invitar a más, que nos sumamos más en este trabajo, que cada quien en nuestro espacio, como nos han dicho nuestros compas, que podamos hacer desde donde nos toca, y eso creo que es lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias a todas y a todos. Por escuchar también esta exposición. Gracias. Bueno, escuchamos la participación de la compañera. No sé si ya está aquí el que va a participar, Red Académico de Solidaridad con Palestina, no sé si ya se encuentra aquí. Mientras que venga esa participación de la red académica, pues hay una compañera que quiere cantar, que es especialmente pues de Palestina. Entonces, pues igual le demos un fuerte aplauso, compañeras, compañeros. Buen día, compañeros. Nosotros venimos de la periferia de la Ciudad de México, del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Pertenecemos al colectivo del Centro Educativo, Cultural y de Organización Social SECOS. Y pues bueno, el compañero Benjamín Soto es compositor y tiene un tema que tiene que ver justamente con lo que está pasando en Palestina en este momento, y pues quisimos compartirlo con todos ustedes. Mi nombre es Selene González Paquini y pues estoy muy agradecida también que los compañeros nos hayan permitido presentar este tema acá con ustedes. Muchas gracias. hambre. ¿Quién lavará la sangre por ríos derramada cuando amanecerá en esta noche larga? No sé si ya está el participante, Red Académica de Solidaridad con Palestina. Y si no se encuentra, igual, no sé si ya está aquí el participante, Lota Sanz Papiers. No sé quién. Alguien esté ya acá, pues que sube, compañeros, compañeras. Igual, si no hay, no sé si está aquí también, Caminando al Horizonte en Común. Caminando al horizonte, al común, ¿ya se encuentra? Pásele, compañero. Buenos días, hermanas, hermanos, todos de aquí de Chiapas y de todo el mundo. Nos da mucho gusto estar en este lugar que, con las montañas tan hermosas, que de por sí aquí en Chiapas venimos de Motocintla, Chiapas, México. Pues nosotros como colectivo Caminando al Horizonte en Común, que tiene muy poco tiempo que comenzamos con ese nombre, pero en realidad pues ustedes bien saben que hace años llegó el mensaje por aquellas montañas entre límites México-Guatemala en la sierra, pero aún no se construía nada, pues, o si lo sabía, pero pues estaba muy duro la represión. Y aún sigue, eso no mejoró, sino empeoró las represiones. Pero eso no hizo que nos detuviéramos, que desmayáramos, sino que seguimos trabajando, una mirada, y la mirada estaba en las montañas. Aquí ese horizonte para nosotros tal vez es una utopía, es un camino que tal vez, como decimos allá en la sierra, tal vez ya no lo miremos, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos quizás algún día encuentren, o ya le encontramos esa luz. Por eso decimos nosotros, caminando al horizonte, y como Jim llegó esa palabra en común, pues tal vez creo que la palabra común cada uno lo va entendiendo a su modo, en su pueblo, a como lo trabaje, porque nosotros de igual forma le preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, cómo era la vida anteriormente, y coincidió porque nuestros abuelos, abuelas también nos comentaron que así era la vida, que así se practicaba el común. Y también de ahí fue que nos comentaron, allá en los altos o en la selva, los hermanos zapatistas siempre lo han trabajado en colectivo, y ese es un referente para nosotros. Entonces, claro que también allá en la sierra, entre el límite México-Guatemala, en el lado guatemalteco, nuestros hermanos de Guatemala también lo practican, y también de ahí hemos visto esa enseñanza, pero no tan organizativa, no tan así tan rebelde, tan subversiva, solamente para poder tener la cosecha, venderla. Y a partir de ahí nosotros vimos y también platicamos con ellos desde donde se encuentran, nosotros de este lado mexicano, coincidimos con el pensamiento común, el pensamiento zapatista. Entonces, tal vez para llegar y tener ese, vivirlo, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es como practicarlo, ¿no? Y a la vez, cuando nosotros venimos a territorio zapatista, pues nos damos cuenta de que cómo lo viven. Y en muchas ocasiones, en mi caso, pues me he detenido a observar detenidamente a los hermanos, hermanas, también no solamente de aquí de territorio zapatista, sino de otras partes del mundo, cómo lo llevan a cabo, hasta desde el caminar, desde la forma de hablar. Yo creo que hasta en el carácter influye para poder sentir esa ganas de luchar. Y eso ha sido una fuente de inspiración para nosotros, nosotras allá en la sierra. Me dirijo a ellos porque, compañeros, hermanos zapatistas, yo, como he dicho, me quito hasta el sombrero, dice la gorra. Mis respetos, ustedes han sido una inspiración, una fuente para nosotros allá en donde estamos. Que a veces podemos decir, sí, allá en territorio zapatista lo practican. Anhelamos también, pues decimos, podemos dejar nuestra tierra, podemos luchar en otro lado, pero ahí nacimos, allá donde estamos, ¿no? Así como comentaban ayer, de que cada tierra, cada montaña o cada lugar es diferente. Allá donde nosotros vivimos es más como un poco arenoso, y también hay partes más altas, también mucha neblina, pero donde nosotros nos encontramos sí mucha piedra. Pero también, al igual que en todo Chiapas, la noticia creo que fue notorio que estábamos siendo, hubo mucha persecución, mucha maldad, por no decirle ese otro nombre, por decir malos, asediando a las comunidades, asediando a todas las comunidades de la sierra, frontera, Frailesca, Costa. Y decimos, ¿de dónde va a mirar, de dónde va a salir otra palabra? Estábamos pensando, ¿cómo? ¿De dónde va a venir la ayuda? Lo que escuché del otro hermano hace ratito en la pregunta decía de que, ¿cómo? ¿Cómo se va a parar esto o cuándo? También nosotros nos hacíamos esa misma pregunta, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo va a hacer? Definitivamente encontramos la respuesta. La respuesta viene de abajo, desde en colectivo, entre todos y todas, no solamente uno, un mandón o que uno va a querer llegar al poder, o por decir, el colectivo es bien bueno, o los que lo integran, el compañero o la compañera es muy buena, que suba al poder, o que sea presidente municipal o alcalde. No, ya no está la respuesta en eso, la respuesta está desde abajo. Y lo estamos viendo con ustedes, a nuestros hermanos zapatistas y todos los compañeros que pasan y transmiten cómo le están haciendo. Eso es lo que nosotros decimos, cómo resisten, cómo es que aguantan. Porque a veces crean, a veces hay un momento donde uno se desanima, siente tristeza y me ha pasado. Y dice uno, ya no. Pero después, en la noche, en la madrugada, otra vez llega y dices, están asediando otra comunidad, está habiendo más problemas. Es algo interminable, es algo que cada rato te haces la pregunta, ¿cómo? ¿Cuándo? Y no hayas esa, más que decir, vamos a seguir caminando. La vez pasada escuché esa palabra de que solos vamos a seguir caminando y lo comentan mucho los compañeros zapatistas. La verdad, esa palabra me llegó también de los consejos del capitán Marcos, ese creo que fue en diciembre cuando dijeron de que los consejos para los jóvenes, de que si intentas hacer lo bueno, te vas a sentir solo, sola. Y la verdad, tenía muchos amigos y en los cuales a veces uno platica, les dice cómo le vas a hacer, o ¿saben qué? Yo ya descubrí este modo de vida a través de un video o a través de una foto. Miren, hermanos, así le están haciendo allá. Tal vez lo logran entender un momento y al ratito otra vez se les olvida. O si los malos los molestan y llegan a las comunidades, los despojan. Pero luego llegan aquellos otros que dice que son salvadores, o que los van a ayudar, o que les van a garantizar la seguridad, y al rato los hermanos, hermanas, se vuelven a olvidar otra vez. Entonces, la verdad que sí está muy difícil tener esa conciencia desde abajo y decir, no hay otra forma de luchar, no hay otra forma de seguir más caminando, no desistir, no decir ya no, tal vez sin sentirlo, esa soledad, porque igual me ha pasado, una soledad que ves ni tus hermanos, ni tu familia, nadie, todos como que te dan la espalda, pero al final de cuentas dices, y en estos encuentros respiras libertad, miras a tu hermano o a tu hermana, una sonrisa, una palabra, un aliento. Y en esas neblinas de las montañas allá en Tenejapa, también el encuentro de arte que hubo, muy hermoso, al igual también como que es como una chispita que nos dice, ¿sabes qué? Vamos a continuar, que otro arte es posible, que otro mundo es posible, y que ya llegó y que ya está germinando, ya está caminando. Entonces nosotros, ¿cómo le hacemos? Empezamos a ver qué se puede también allá en nuestro lugar, qué se puede sembrar. Y cómo trabajar la tierra también de manera colectiva, en común, que no va a ser grandes extensiones de tierras, ¿verdad? Ni tampoco personas de la ciudad, tampoco es de que ya le van a entrar de lleno. No, hemos visto nuestro trabajo que ha sido muy complicado porque cada uno trabaja en distintos trabajos. Y si trabajan, por ejemplo, con un patrón y no les da permiso, pues ahí comienzan las controversias. Y eso fue lo que también, una de las cosas, eso fue lo que nos ha pasado también. Que hay desánimo en ellos, que si ya no le dan permiso en el trabajo, que por su religión ya no puede ir a las juntas. También no ver que todo es perfecto, ¿no? También hay desaires, ¿no? Hay momentos de que no todo es perfecto. Pero sin embargo encontramos también un modo de también de que, no que hagamos una comida en común, le llamamos nosotros, ¿no? Y de que vamos a hacer un caldo de pollo, un caldo de res, y de que uno da la papa, da otro el chayote, yo tengo chayote en la casa, no, yo tengo zanahoria, como esa olla, la olla común, ¿verdad? Y a partir de ahí como que comienza así dentro, ahí en el fogón, en el fuego, como que comienza a inspirar, y eso ha sido un motor para nosotros. Entonces, las represiones, pues ya lo sabemos que no van a cesar, y tantito van a decir se va a calmar, pero sabemos bien que no. Entonces nosotros como colectivo, tal vez a veces muchos, a veces poquitos y a veces así, pero nosotros seguimos creyendo de que otro mundo es posible y de que no hay otra manera más de seguir más que haciéndolo nosotros mismos. Tal vez porque estamos cerca, o tal vez porque de hecho también no llegan mucho los medios por allá, ¿no? O que nos pasen información y todo eso, pero al final de cuentas decimos, hay que vivirlo, hay que verlo, y creo que eso estamos haciendo acá, y descubrir también a ustedes, hermanos, escucharlos también, cómo es que le luchan. Allá en nuestro colectivo, pues ya tenemos lo que es huesero. Yo soy uno de los que atiende, otras hermanas. Hemos empezado a compartir ese mensaje, a enseñarlo. También alguien que sabe bordar, lo comparte para que los demás hermanos, hermanas lo realicen. Apenas se sembró la milpa, ya que vamos viendo de que cuando ya está la cosecha, pues repartirlo entre todos, poner a cocer los elotes. Y poco a poco es nuestra forma de resistencia. Y cuando vemos que se pone más grueso los problemas, pues ya nos vamos más en la parte más alta, o también a la siembra de café, a la cosecha. Que también no solamente podemos decir, podemos vivir en la ciudad, pero también podemos buscar otras formas también de sobrevivir, porque, o también con el trueque, ¿no? Que también empezamos a implementarlo allá en nuestro lugar. El intercambio de que me das manzanas, te doy lotes y así, o cambio por servicio, por trabajo. Hemos visto muchas cosas hermosas que se pueden hacer, y esa es nuestra forma de resistir, nuestra forma de luchar, y también nuestra forma de sentir la soledad. Pero creo que hoy no se vino a hablar del capitalismo ni de todo lo que ha hecho, ¿no? Todas las maldades y que hace, sino de lo que, cómo le enfrentamos, no con armas, no con balas, sino enfrentarle con un arma más poderosa: memoria e historia, ahora de una manera más inteligente, común. Entonces gracias, hermanas, hermanos, todos, muchas gracias por escuchar esta palabra, y también les, con mucho gusto, también estoy atento a sus palabras allá atrás. Es todo. Bueno, compañeros y compañeras, seguimos. No sé si ya está aquí el participante Red Académico de Solidaridad con Palestina. Y no hay, pues igual, no sé si ya está aquí el de Lota Sanz Papiers. Igual, si se encuentra, pues que pase. Se activa solo. ¿Y no traemos la cinta más? Sí, sí la tengo. Como no aparecen los participantes, hay una compañera que quiere participar, que es IFS, Liberación Colectiva Palestina, que se llama Fernanda, de Ciudad de México, que pase la compañera para participar. Que pase la compañera Fernanda. Gracias, gracias por el espacio. Gracias por la lucha, gracias por la inspiración y gracias a todos sus corazones por estar aquí. Voy a parar porque no estaba muy preparada para esto. Mi nombre es Fernanda Coat y soy parte de una organización que se llama IFS, Liberación Colectiva Palestina y El Salvador. Nosotros y nosotras somos una red internacional de solidaridad para las compas y los compas en Palestina y en El Salvador. Y cuando digo solidaridad, se preguntarán, ¿solidaridad cómo? Esta red se basa en una solidaridad de apoyo terapéutico, psicoemocional, a través de un modelo terapéutico que se llama Sistemas de la Familia Interna. Y este sistema terapéutico es terapia de los sistemas que llevamos dentro, toda la construcción interna que tenemos, poder mirarla, sanar y cómo esto puede apoyar a la transformación sistémica afuera, en nuestras comunidades. Y también la solidaridad entre las personas que están haciendo activismos, procesos regenerativos, apoyo mutuo en estos territorios en conflicto. Entonces, voy a hablar como muy brevemente de cómo funciona y también es un llamado para las personas que sientan resonancia hacia este tipo de trabajo. Entonces, con todo y las complicaciones territoriales y de guerra, lo que hacemos es apoyar a las personas en el territorio palestino y en El Salvador a ser vinculadas con la red de terapeutas internacional que hay por parte de la red IFS. Entonces, las personas en estos territorios pueden recibir un acompañamiento terapéutico personal, así como círculos de apoyo terapéutico para poder seguir y nutrir sus procesos, su trabajo, su servicio, su lucha, su resistencia, con un apoyo emocional profundo. Entonces, en El Salvador, por ejemplo, también esto tiene efectos de poder ir deconstruyendo todo el trauma de la guerra, del genocidio, para reconstruir, para restaurar procesos del común, procesos de construcción o reconstrucción comunitaria y de sistemas comunitarios, que pues aquí hay mucha experiencia y mucho avance. Entonces hay lugares donde hay también diferentes pues complicaciones que vienen desde adentro, ¿no? Desde las heridas internas que ha generado el capitalismo y la guerra. Entonces esta colectividad nos enfocamos en esa parte emocional en el cuerpo y en la mente. Y la invitación general es que quienes estén trabajando en territorio palestino, quienes vengan de linajes palestinos también, que estén apoyando la liberación colectiva, pueden participar en este tipo de programa. También las personas que no son palestinas, pero que están haciendo trabajo de liberación, de apoyo mutuo, pueden participar en esta red de apoyo, recibiendo el apoyo terapéutico. Este apoyo terapéutico va por ciclos, y entonces cada ciclo va creciendo y cambiando las diferentes parejas que se van generando entre la red de terapeutas y la red de personas al servicio de la liberación en Palestina o en El Salvador. Entonces, si hay personas aquí que trabajan con colectividades, con organizaciones que estén en estos territorios, pues voy a estar en la entrada de acá, porque no tenemos email, no tenemos página web, no tenemos nada, porque creemos también en la comunicación directa, de ojo a ojo, de boca a boca. Entonces todo lo hacemos así, de boca a boca, de ojo a ojo, y vamos gestionando y coordinando esta red viva que está todo el tiempo mutando para el apoyo mutuo y la solidaridad desde este lugar sensible y profundo en nuestras mentes, en nuestros corazones, que pues se ve como terapia sistémica. Y sí, es eso. Muchas gracias a todas las personas que viven en esta solidaridad con este tipo de territorios y otros. Voy a estar de este lado y agradezco mucho a las compas, a los compas, a este hermoso caracol, y muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, pues no se presentan los colectivos que iban a participar hoy en la mañana. Entonces, no sé si igual ya se encuentra el colectivo, pues, Calendario Zapatista. Y el otro colectivo es Batec Zapatista. Entonces, igual, si ya se encuentran, que se vayan alistando para que pasen también aquí en la mesa. Y por mientras, demos 15 minutos para ir al baño, los que quieren ir al baño, y ya de ahí ya regresamos, y esperemos que están aquí los colectivos que van a participar. Ay. Ay, se hacen favor, compañeros, compañeras ciudadanas, de correr la voz, los que les falta, Red Académico Solidaridad con Palestina y Lota, Sanz, Papiers, y también los que van a participar, Calendario Zapatista y Batec Zapatista. Corran la voz, compañeros, compañeras. ¿Cuál presentación es este? ¿Me vas a conectar? No entiendo. Todo. Ay, no, hacer las grabaciones a otro lugar. Sí. Ahora ya. Y acá va a estar eso. No sale con la mejor calidad, ya viste, ¿no? Por la contraluz. Es una transmisión en vivo. Pero es una transmisión en vivo. Así es. ¿Tienes encendedor? Es lo que yo digo, hasta te iba a decir, y luego que ya andas fumando. Pero vino el Julio, ¿no? Fue el único hombre que vino. Voy a esperar que otra señora. ¿Han llegado los papeles? ¿Todos acá?

compañera que va a platicar, porque los otros que estaban en la lista no están. Entonces, vamos a escuchar la palabra de una compañera. Si no, ya se vaya. Hola, compañeros. Bueno, yo vengo a presentar la carpeta gráfica que le hemos denominado Enraizando Solidaridad con Palestina. Y reciban un fuerte y caluroso y combativo saludo de los compañeros integrantes de la carpeta que desgraciadamente no han podido venir por trabajo, escuela, economía, etcétera. Bueno, le damos pie a la carta. La presente carpeta es un esfuerzo colectivo, solidario y político para apoyar la lucha por la defensa de la vida, la autonomía y el territorio del pueblo palestino. Impulsado por compañeros y compañeras de diferentes espacios y territorios que tienen como objetivo materializar y visibilizar de forma contundente la solidaridad internacional, así como nuestro repudio al genocidio y exigencia del cese al fuego a través de la gráfica, llevando la lucha con imagen y creatividad y la cultura. Nos indigna el genocidio, la limpieza étnica y el apartheid que la entidad sionista realiza en contra de Palestina Palestina. Por este motivo, los integrantes, compañeros y amigos que colaboramos en esta carpeta, tenemos como horizonte político cultural accionar contra las diferentes e insensibilidad con la gran parte de la humanidad se ha comportado. Nuestra tarea es exhibir esta cruel situación en nuestra cotidianidad y nuestros espacios para hacerla visible. La carpeta es un instrumento de propaganda y agitación que nos permite llegar a más espacios para dar voz a los testimonios del pueblo palestino y sensibilizar sobre la situación. Además, tiene la finalidad de generar fondos que apoyen al pueblo en resistencia, lo que consideramos una acción directa y necesaria que urge en este panorama atroz. Después de meses de bombardeo y asedio incesante por parte del Estado ilegítimo de Israel, por ello esta carpeta está encaminada a difundir la causa palestina a través de la imagen, pero también aportar en la medida de las posibilidades un granito de arena ante la necesidad de sobrevivencia de una población que diariamente está sometida a prácticas de guerra. Por tanto, lo anterior, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Exigimos alto al genocidio, la ocupación y el apartheid y la limpieza étnica, recordando que somos antisemitas, tenemos claro el objetivo de derrocar al sionismo en todas las manifestaciones y de ninguna manera criminalizamos la autodefensa de la población que lucha por preservar su vida, su dignidad y su territorio. Y bueno, esto mismo está pegado allá, compañeros, están los participantes de esta carpeta y, bueno, la colaboración para la producción y el nombre de los artistas. Muchas gracias, compañeros, y espero que la disfruten, véanla, y además los compañeros, sobre todo en el Distrito Federal, que tengan espacios para poderla difundir, que nos avisen y ahí estaremos. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, para que no se sientan muy aburridas, aburridos, van a cantar otra vez la compañera y el compa. Thank you. Bueno, compañeros y compañeras, escuchamos la participación de la compañera, pero como no vienen los participantes, damos espacio para que tomen agua, pozol, lo que haya. Entonces, solo estar pendientes. A ver, ¿qué sigue después del pozol? Igual, compañeros bases.